I changed the world. I changed the world. Ooh, ooh. I changed the world. Es así que paso el día, baby. ¿Cómo estás? Ayer te vi y ahora vuelvo, slave. Hey, ¿con quién estás? Cocinar mi propia comida. Ríete, no lo dudes más. Ya no tengo miedo de quedarme senza una donna. Como estamos distantes, senza una donna. Estoy bien igual que antes, senza una donna. Así no vas a usarme, baby. No sabrás. Hay que calar algo más hondo, baby. ¿Al corazón? Sí, si lo tienes. Nuestras vidas tan desiertas, senza una donna.